Ok, parceros y parceras, soy Cetre del grupo Casonizo. Los estamos invitando a los talleres de memoria histórica barrial ofrecidos por la Escuela de Pedagogía Hip Hop Aya Uma. Como yo, habrán talleristas que desde los diferentes elementos del hip hop compartiremos nuestro conocimiento enfocado a los procesos populares y barriales. Será en la hoguera, calle 45, número 2225, todos los sábados de 4 a 6 pm. Hemos arrancado el primer ciclo desde el 22 de octubre, que irá hasta el 15 de diciembre. Tendremos un leve descanso ahí y volveremos el 19 de enero, finalizando el segundo ciclo el 16 de febrero. Los invitamos con toda, parceros, para que caigan, se apropien del barrio desde las posturas académicas. Ok.